¿Estás acostumbrado a la rudeza? ¿O qué tal a los solos virtuosos? Bienvenido al mundo del rock ambicioso, del rock exhibicionista, de la evolución conceptual. Rock and Radio. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Y como ya es costumbre, pues quiero darles la bienvenida a este tercer podcast de esto que será Evolución Conceptual. Ya muy pronto comenzaremos en vivo, espero nos acompañen y nos apoyen igual que nos han estado apoyando. Muchas gracias por sus mails. Yo no he recibido ninguno, espero recibir alguno, espero ser escuchado por alguien más bien. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Seguiremos aquí trabajando para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, antes de comenzar, pues quiero resaltar mi molestia. Mi molestia porque, no sé, hoy vengo de malas. No de malas, pero el día de hoy, bueno, más bien ayer, una compañera, hagan de cuenta que hay una compañera en internet que, ¿cómo es molesta? Si es me caga la madre, para que me entiendan. ¿Cómo les diré? Es irritante. Hagan de cuenta que llegamos todos a las 7 de la mañana y ponen la estúpida el ventilador. Digo, a mí no me molesta, pero regularmente todos llegamos con el cabello mojado porque nos acabamos de bañar o algo así. A mí me da frío, ¿no? La neta. Y creo que a todos los del salón les molesta. Incluso no les cae bien esa chava, pero es molesta, en serio, molesta, realmente molesta. El día de ayer puso el ventilador y el maestro le dijo: no, tranquila, no lo pongas, es muy temprano, acabamos de llegar, que no sé qué. En eso dice: ay, no, es que se meten los malos olores y apesta el salón. Y es lo que le digo, no sé por qué se me salió, regularmente nunca discuto con chicas, pero se me salió y le dije: carnala, hay que bañarse. Puta, en eso que veo su jeta como se enoja conmigo, me volteé a ver y me dice: ay, es que hay unos nacos en este salón que no se bañan. Ya le dije: ¡ay, güey! Me empecé a reír con mis cuates y ya terminó eso, pero bueno, ahorita los voy a dejar con una rola de The Perfect Circle que se llama Judith. Espero la disfruten y regresamos. Estamos en Evolución Conceptual. Such an insult. Ya regresamos, estamos otra vez en Evolución Conceptual. Acabamos de escuchar esta rola de A Perfect Circle que se llama You Did. Yo recuerdo que esta rola pues era muy... Bueno, había una banda de un cuate que se llama Karim. Un saludo, por cierto, que tal vez esté conmigo en la próxima emisión. Y bueno, ya les diré más adelante quién es él. Y bueno, cuando tocaba con él, pues tocábamos rolas pues ahí medio metal, ¿no? Y tocábamos Pantera, Sepultura, etc. Y nos aventábamos este cover. Bueno, alguna vez lo intentamos sacar, pero pues era así como en otra afinación, ¿no? Y así como que nos daba huevo afinar la lira y todo eso, porque pues yo no tenía dos bajos, Juanito no tenía dos liras. Karim, pues con una bataca se la puede tocar, pero en fin, era mucha complicación para nosotros. Pero yo recuerdo que alguna vez en una tocada ahí por Eje 10, ahí en casa de una chica que le decían la Pantera, no sé por qué. Pero bueno, les gustaba mucho esa rola y nunca la tocamos, ¿no? De hecho, fue una anécdota muy curiosa esa tocada, porque hagan de cuenta que pues, tocamos, ¿no? Y todo. Creo que con esa banda fue la mejor tocada que tuvimos. Tocamos en varios lados. Alguna vez nos dieron chance de Palomar en los Bigotes de Villa. Tocamos en un bar que se llama La Baranda y en Vertis. Tocamos en fiesta. Tocamos en los 15 años de mi prima. Imagínense nada más, ¿no? Qué borrachera se pusieron ese día. Después, yo no me pude poner una borrachera porque estaba mi familia, ¿no? Y pues, no quería desvariar en frente de ellos. Pero bueno, les decía, tocamos esa vez ahí. Y pues tocamos bien chido, ¿no? Así sentimos, llevábamos como 6 rolas. Y no, nosotros sentíamos que habíamos tocado puta, poca madre. Bueno, de hecho sí estábamos tocando muy, muy bien. Todos sentimos que la tocada fue muy, muy buena. De hecho, en una rola, ya ni me acuerdo qué rola fue, pero todos intercambiamos instrumentos, ¿no? Yo tocaba el bajo, me fue a la lira, Juanito era el guitarrista y se fue al teclado, el Chavito, que era el que cantaba, se fue a la bataca, y Karim se fue al bajo, que era el bataco, y Larry, que era el tecladista, se puso a cantar. Pero recuerdo que el teclado no estaba conectado, no sé qué pasó, pero Juanito no tocó, ¿no? O sea, todos tocábamos y todo, pero Juanito pues, no tocó porque el teclado estaba desconectado. Pero bueno, entonces seguíamos tocando y todo. Y de repente pues la banda, no, vamos a poner música para bailar, ¿no? Y nosotros, ah, claro, vamos a ponerla. Volvemos en unos 15, 20 minutos, volvemos a tocar. Ya a los 15, 20 minutos queríamos volver a tocar y ya no querían, ¿no? Que porque estaba bien prendida la banda bailando canciones charangueras. Y pues terminaron abrigándonos, ya no nos dejaron tocar ni nada. Pero bueno, nos pusimos una borrachera enorme. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero sí lo recuerdo. Recuerdo al señor Gerardo en esa borrachera. De hecho, tengo fotos en donde sale con una chamarra enorme. De esas chamarras así como para el frío extremo, de casi casi de esas que traen equipos de americano, pero no era de esas, pero del tipo, ¿no? Así que se ven ponchadotes, así, y con una chela en la mano y con ojos así abiertísimos, ¿no? No sé por qué hizo esa jeta, pero bueno, qué borrachera tremenda. Pero bueno, ahorita los voy a dejar con esta rola de Tool, que se llama Parábola, pero la disfruten, regresamos, estamos en Evolución Conceptual. Acabamos de escuchar esta rola de Tool, Parábola. Bueno, esa rola también recuerdo que la tocábamos pues, cuando tocaba mero, ¿no? Ahorita ya me gusta el mero y todo, pero me gusta tocar así cosas pues, bien hechas, ¿no? Y propias. Ahí si saben de alguien que necesite un guitarro, pues me avisan y me contratan, por favor. En fin, pues hablando de las anécdotas de banda, también recuerdo que pues, había una vez tocamos en un bar billar que se llama La Baranda, ¿no? Ubicado ahí en Vertis. Y bueno, pues esa vez de repente Karim así como que se le iba el tiempo, ¿no? No sé por qué. Perdón. Es que así como que estoy agitado, ¿no? Porque subí rapidísimo a grabar esto. Pero no, bueno, lo haré bien. Ya estoy desvariando un poco, me estoy alejando un poco. En fin, bueno, les contaba, estábamos ahí en el bar billar y de repente pues Karim acostumbraba a traer el cabello largo, ¿no? Lo traía más o menos a la altura del pecho. Y una vez el idiota pues ella mateaba, ¿no? Acostumbraba a matear y todo. Y en una de esas, así como que se le va el tiempo y todo eso, terminamos la rola y bajamos a la parte de salimos del billar. Ya iba a decir, bajamos a la parte de abajo del billar. No. Salimos del billar y le preguntamos qué onda, ¿no? ¿Qué le había pasado? El único que nos dijo, pues, es que se estaba mareando, ¿no? Que casi se nos desmaya ahí tocando. Y le pasó algo similar en Cuernavaca. Después de que estábamos así ya medio borrachos y todo, algunos ya se fueron a dormir. Él y Chavito se quedaron escuchando rolas. Pero pues Karim empezó a matear, ¿no? Bueno, los dos empezaron a matear, pero así sin sentido alguno, así de la nada empezaron a matear. Y ya nada más estábamos despiertos Karim, el Chavito y yo. Yo estaba ya medio flamas y estaba sentado nada más viendo sus estupideces. Y en eso dice Karim, necesito tomar aire. Y ya nos salimos los tres y todo, íbamos caminando, platicando. Y en eso Karim que se agarra de una barda y que comienza a vomitar, ¿no? Ya no sabíamos el Chavito y yo si reírnos o ver qué le estaba pasando. Y ya total, vomitó y se le pasó. Pero también los 15 de prueba nos pusimos una. No. También llegué a tocar con Gerardo y con Gerardo el en el movimiento y con Luis el de Invasión Nocturna. hicimos una pequeña bandita. También estaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llama el tecladista, pero un saludo. Le decían el Maguito, es compañero de trabajo de Gerardo. Y con Poncho. Poncho creo que sale en Invasión Nocturna 3, me parece. Hablando de Nirvana, que no saben nada, pero es gracioso el tipo. Y pues hicimos una banda y nunca hemos tocado en vivo, pero sí tocamos covers y todo eso. Y era muy gracioso los ensayos. Deberían de ver qué cosa tan... Qué bendiciones Poncho, ¿no? Que era graciosísimo cuando tocaba. Creo que nadie puede igualarlo. Creo que es el mejor guitarrista de México. Pero bueno, los voy a dejar con esta rola de Chimaira o Shimaira, no sé cómo se pronuncia, que se llama Army of Me. Excelente canción, espero la disfruten y en un momento volvemos. Estamos en Evolución Conceptual. Y bueno, acabamos de regresar. Escuchamos Army of Me con Chimaira o Chimaira, no sé cómo se llame. Pero bueno, esta rola la conocimos por Alex, ¿no? Otro, no esta rola, esta banda más bien. Él era así como bien, le gustaba mucho el thrash, le gustaba mucho la masacre, le gustaba la carnicería de metal. Sí, era muy rudo para nosotros. Pero bueno, él fue otro integrante de la banda. Él tocaba muy muy bien la guitarra, recuerdo, él aprendió solito. Pero su lira era acá, estaba bien, bien masacre, ¿no? Estaba toda rota, ya no tenía botones. Así ya, parecía su guitarra ya de juguete, ¿no? Así que en cualquier momento se le caía y adiós. Pero bueno, esa rola la conocemos por él. Un gran saludo a Alex. En estos días está, en estos meses está pronta a nacer su primogénita. Un saludo a Mari, espero que todos estén bien, espero que todo salga bien. Pero bueno, creo que ya es tiempo de despedirme. Y bueno, pues quiero agradecerles mucho su atención por haberme acompañado esta vez. Espero que me hayan acompañado los podcasts anteriores. Y bueno, el próximo podcast seguramente invitaré a Karim para que nos cuente unas anécdotas o algo así y nos diga qué onda con beatbox, bla bla bla. Y bueno, quiero dejar la página de la estación, que es www.rockandradio.tk. Estaremos pronto ya transmitiendo en vivo, es cuestión de 2 o 3 meses a lo mucho. También queremos tener alguna fiesta, algo así como de inauguración, o ya vemos qué hacemos, algún evento. Pero bueno, les voy a dejar mi correo, es bajistabarato@gmail.com. Espero que me escriban, espero que me escuchen en este podcast, espero que me manden su opinión. Si no les gusta, pues mándenmela, yo veré qué hago para que les agrade. En fin, quiero mandarle un saludo a esa tipa de la que hablé en el primer bloque, que realmente me la aborrezco, es patética. Y además siente que todo el mundo la quiere, pero nadie la quiere. Todo el mundo se burla de ella, dice que le apesta el hocico. Y aparte le dicen la Peggy. Y ni cuenta se da. En fin, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente podcast. Estamos en Evolución Conceptual. Nos vemos.